Pon la tetera, prepárate un tecito y agarra el tejido, porque ya comienza la hilandera, la hilandera radial. Hilando fino desde el sur del sur. La hilandera radial, hilando fino desde el sur del sur. Hilando fino desde el sur del sur. Hola arañitas hilanderas, hoy les presentamos el séptimo programa de la hilandera radial, llamado Autodefensa no es delito, en solidaridad con Cintia. Cintia es una pobladora de Tomé que actualmente arriesga 20 años de cárcel por defenderse legítimamente de su agresor, tras 13 años de vivir violencia grave por parte de este sujeto. El 1 de septiembre Cintia se defiende de la última agresión de Mario, quien resulta muerto ese día. Cintia buscó ayuda en diversas instituciones, sin embargo, ninguna brindó el apoyo que ella necesitaba. Así, la compañera se vio atrapada en un círculo de violencia donde tanto ella como sus hijas estaban en permanente riesgo de muerte. Hoy, el Poder Judicial, junto al Estado de Chile, pretenden criminalizar su autodefensa y castigar este legítimo acto de sobrevivencia. Bueno, les cuento que para elaborar esta presentación y para también interiorizarnos un poco más del caso de Cintia, como pulpa furiosa muy afanada me puse a buscar historias parecidas a las de Cintia. Sabemos que son varias las mujeres que se han defendido por siglos y siglos frente a la violencia que nos toca vivir desde muy niñas. Sin embargo, en Google, las historias de femicidios superan por miles y miles a las de mujeres que matan a sus parejas hombres. Pese a ello, queremos mencionar otra historia, la de María Pilar Vera Vargas, quien tras largos años de violencia por parte de su pareja, el 20 de febrero del año 2020, decide defenderse y lo mata. Esto ocurre en Agua Fresca, Punta Arenas. La fiscalía, por un lado, buscaba una condena de 15 años. El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a María a 5 años de libertad vigilada. Este programa se teje para decir junto a Cintia, junto a María y muchas otras compañeras que la autodefensa no es delito. Tenemos derecho a defendernos y a no permitir que nos sigan matando. Este programa se va a ir hilando bastante interesante y bien nutrido. Las puntadas van a ir pasando desde los relatos de Gilda, quien nos va a sorprender con una nueva propuesta. La invitada musical es la cantante, compositora, psicóloga, productora y DJ argentina Miss Bolivia. La sección Hilándonos nos invitará a pensar la autodefensa desde nuestra existencia, de distintos ámbitos y sentidos. Y Tejiendo Red se viene bien contundente, así que las invitamos a tener un lápiz y papel o lo que necesiten para no perderse ninguno de los datos que les traemos. Busca tu tejido hilandera, tómate un mate, una agüita rica o un juguito y comparte con nosotras esta hora sonora, porque como siempre, y ahora primaveralmente, llegamos hilando finito finito desde el sur del sur. En la tarde del domingo 1 de septiembre de 2019, en la comuna de Tomé, Cintia se defiende de la que sería la última agresión, de una seguidilla de violencias vividas a lo largo de muchos años de convivencia con Mario, quien resulta muerto aquel día. Este desenlace es consecuencia de 16 años de agresiones de todo tipo, durante los cuales Cintia buscó ayuda en diversas instituciones del Estado, las cuales, como es común, no brindaron ningún apoyo certero, quedando atrapada en un círculo de violencia atravesado por la pobreza y su condición de mujer, que ponía su vida y la de sus dos hijas en constante riesgo de muerte. Hoy, al igual que muchas mujeres que deciden defenderse legítimamente de su agresor, se encuentra en un proceso judicial que busca castigar y criminalizar estas acciones, que se dan en un contexto de desesperación e inminente riesgo de muerte. Cintia, luego de los hechos, vive la prisión preventiva aproximadamente durante un año. Ahora, con arresto domiciliario, está a la espera del juicio que se realizará el 15 de octubre del 2021 a las 8:30 en el Tribunal Penal de Concepción. La parte querellante está pidiendo 20 años de cárcel efectiva por el delito de parricidio y una indemnización millonaria a la familia del agresor. Sabemos que este no es un caso aislado y creemos que las soluciones que emanan desde la institucionalidad son ineficientes. Se vuelven contra nosotras en cuanto amenazan el poder masculino, alejándonos de lecturas políticas radicales y colectivas que nos permitan hacer frente a este brutal sistema de opresión. Es impensado defendernos. En el imaginario social está más presente la figura de una mujer asesinada que la de una mujer que defendiéndose asesina. Agradecemos a todas las muestras de solidaridad a nivel nacional por la campaña Libertad para Cintia,

la violencia física de golpes, apretones y encierro, la violencia psicológica a través de chantajes emocionales, manipulación, acoso y hostigamiento, las violencias económicas a través del trabajo no pago que se hace dentro de la casa y el cuidado de los hijos, hijas e hijes, también en el impedimento de trabajar, sueldos diferenciados para mujeres. También existe la violencia estatal, que es la violencia que se nos ejerce en las instituciones del Estado. Puede ser por carabineros, aparato judicial, leyes que son desfavorables para nosotras. Se puede vivir una de estas violencias o se pueden vivir todas las violencias al mismo tiempo. Muchas veces cuesta un día o muchos años salir de la violencia. La escuela y la familia son parte fundamental del traspaso de estos dogmas que enseñan a las mujeres a ser sumisas, pasivas, complacientes y aspirantes a la aceptación masculina. En todos estos años que los hombres colonizadores llegaron a estas tierras, hicieron de nosotras lo que ellos quisieron. Quemaron a las brujas, quemaron nuestro conocimiento ancestral, a machis y lahuentuchefes, mujeres que saben de plantas y sus medicinas, violaron y las esclavizaron como, con la llegada de la Inquisición del catolicismo y toda una moral que imponía que las mujeres éramos inferiores o que no teníamos capacidad de pensar y que solo servíamos para criar hijos por naturaleza. Por lo mismo, es importante no extrañarnos cuando nos señalen y nos traten de sucias, locas, impuras, pecadoras o promiscuas, porque no somos las culpables de que nos violen o nos abusen. En muchos territorios hoy se vive en guerra. A las mujeres de Afganistán hoy les mutilan, violan sus cuerpos y todos sus derechos en la cara de todo el mundo. Y esto no solo es por la imposición de la burka, es toda una forma de opresión y reproducción de la violencia a través de las religiones, las herencias y las leyes de los hombres. Muchas mujeres en el mundo, mapuches, pobladoras, afganas, kurdas, zapatistas, disidencias sexuales, han decidido enfrentarse a la violencia y partir de cero. Recuperar nuestra fuerza vital y construirnos el refugio necesario cueste lo que cueste para salir de la violencia. Pero, ¿por qué no nos defendimos antes? Pues sí nos defendimos. Y muchas mujeres en la historia se enfrentaron a la violencia y escaparon para contarlo. Muchas dijeron que no y pusieron límites. Muchas se amaron entre ellas y se apoyaron en el camino. Existe toda una resistencia al conocimiento ancestral que nos intentaron extirpar. La vida en comunidad, horizontales y recíprocas, armónicas con la tierra, las plantas, las huertas, el cuidado mutuo y el amor genuino. Muchas mujeres que hablaron o se opusieron a los mandatos de los hombres terminaron siendo culpadas a pesar de ser las víctimas de la violencia. Nos hicieron convencernos de que éramos perversas, porque para que los hombres sigan teniendo el poder, su violencia tiene que ser invisible. De ahí que en las familias las violaciones sean tabúes. Se encarcela a las mujeres por no ser la buena madre o terminen matándonos. Nuevamente la víctima es la que tiene que desaparecer, para que así no se sepa lo que realmente son: abusadores. Hoy nos anteponemos a las estrategias de los hombres para ocultarse y mantener su poder, ya que sabemos que siempre terminarán culpabilizándonos a las mujeres. Hicieron que el mundo se viera al revés para que nos calláramos y guardáramos sus secretos. Es por todo esto que cuando nos rebelamos aflora muchas veces un sentimiento de culpa que nos hace dudar y muchas veces se da marcha atrás a una rebelión que estaba a punto de desencadenarse. Cuando eso pase, no te culpes. Es parte de enfrentarnos para ser libres. Enójate. Siente rabia. Tienes derecho a vivir libre de violencia. Sentir rabia puede convertirse en un sentimiento que nos haga reaccionar a ciertas situaciones de riesgo. Enojarse cuando amenacen nuestra integridad. Enojarse cuando alguien nos insiste. Poner tus límites. Siempre puedes salir de la violencia, sigilosa. Contarle a alguna amiga que sepa con seguridad que te apoyará. Desde el día 1 de vida estuvimos expuestas a la violencia. es una condición de las infancias y de las niñas y niños, mujeres, cuerpos inferiorizados, lesbianas, personas trans, pasa también con las animales y la tierra. Defenderte ante todo esto es legítimo. Gritar, correr, agarrar unas tijeras, cuchillo, cables, veneno o lo que sea para salvarte a ti misma de toda esta violencia. Si te agreden, tienes el derecho a defenderte. Autodefensa no es delito, es parte de lo que tenemos que hacer para nuestra sobrevivencia. Son los relatos de Gilda. Hola amigas, hoy estoy con Gigi, que es una italiana que vive hace 5 años en Barcelona y que participa de Cindy Hogar y que nos va a contar y nos va a hablar un poco sobre el tema de la autodefensa de manera colectiva y de Cindy. Cuéntanos de qué se trata Cindy, cómo llegaste aquí. Hola a todas, gracias por esta invitación. Sí, Cindy Hogar es un sindicato independiente de trabajadoras del hogar y de los cuidados. Es el primer sindicato de este tipo en España y nació desde, bueno, este año vamos a celebrar los 10 años de Cindy Hogar. Y nuestra experiencia se enfoca en ofrecer acompañamiento a las mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados aquí en Barcelona, pero en toda la, bueno, es regional. Las mujeres que trabajan en los cuidados, bueno, eso, las trabajadoras de los en el hogar normalmente son en su mayoría mujeres y mujeres migrantes. Pero tampoco nos queremos enfocar solo en la cosa de, no, esto es un sindicato solo para quien está trabajando en una casa, porque la verdad es que muchas veces la mayoría de mujeres que llegan a nuestro sindicato son personas que simplemente no tienen trabajo, que llegan aquí en España y muchas veces no hablan castellano y se encuentran a tener que enfrentar el monstruo que es la ley de extranjería y todo lo que conlleva. Además, muchas de las mujeres por justamente llegar aquí y vivir este proceso migratorio, se ven obligadas a dejar sus familias en sus países y todos sus lazos afectivos. Entonces, sin hogar, más que nada, más que la ayuda, ofrece un espacio donde poder recomponernos y donde poder reconocernos las unas a las otras. Y donde poder construir otra forma de, otra visión, digamos, porque digamos que dándole la vuelta a esto, la figura de la trabajadora del hogar puede ser considerada como un espacio, una figura privilegiada en el sentido de visión que tiene, porque está, o sea, es una figura totalmente invisibilizada por la sociedad, pero, y este mismo posicionamiento le permite ver como tener esa visión subterránea y ver realmente qué es la violencia del Estado, la violencia patriarcal y cómo actúa y cómo se manifiesta en lo cotidiano, ¿no? Entonces, en el sindicato buscamos dar una respuesta integral a lo que es esta violencia. Entonces ofrecemos sea acompañamiento legal, sea por cuestiones laborales que por cuestiones de extranjería. Hacemos un montón de proyectos culturales para reivindicar también nuestra posición al interno de la ciudad como gestadoras de cultura y reivindicar la diversidad de nuestros saberes y construir una estructura más horizontal y más autónoma y bueno, feminista. Hemos interiorizado a vivir nuestras tristezas o nuestros malestares como algo de individual, como algo de impersonal y como algo relacionado también con lo emocional y que no hay que darle mucha importancia. Cuando en realidad los malestares que vivimos son políticos y están enraizados en una estructura muy amplia y es una maquinaria realmente muy grande. Entonces, el hecho de poder colectivizarse y poder finalmente nombrar este malestar y darte cuenta de que no eres tú, que eres muy sensible o no estás pudiendo con ciertas cosas porque eres débil, sino de que estás en una estructura que funciona, o sea, su funcionamiento está enraizado en esta debilitación tuya y de tu cuerpo. Poder estar en un grupo que te permite ver las cosas de otra manera es una manera para finalmente aprender a poner límites con esa estructura, porque por cuanto todas tengamos que lidiar con esto en algún momento, el hecho de no estar sola, el hecho de también de saber de que hay una alternativa, de que esto no es la realidad así y no es algo de natural, te permite luego reconocer, o sea, te permite por un lado ser más cuidadosa contigo mismo, permitirte ese cuidado contigo misma y te motiva entonces también a construir algo nuevo, ¿no? Y esto es lo que, la herramienta, porque a veces uno no puede, o sea, la cosa del defenderse se puede asociar mucho a esta urgencia, a lo inmediato, a un ataque que está pasando de manera repentina y tú tienes que reaccionar. Pero lo que pasa es que la violencia estructural es silenciosa y es cotidiana, es como tiene una dimensión casi de tortura. Entonces, no, o sea, pensar en defenderse solo delante de la urgencia es alimentar, es continuar a vivir siguiendo un estrés que al final te debilita también. Entonces, el hecho de vivir en un espacio organizado, un espacio político, un espacio de mujeres y un espacio que realmente se implica para construir una alternativa es una herramienta de defensa más amplia, que no es solo como delante de la urgencia, sino es también para

Mi nombre es Maca, la maquinita orellana, y quería contarles que la autodefensa para mí se ha transformado en una forma de habitar el mundo. Creo que muchas veces nos hacen pensar que la violencia patriarcal, cis heteronormada, es una violencia que se vive solo como a través del ejercicio físico de la fuerza, lo que conocemos como golpes o esa violencia que leemos como más física. Sin embargo, creo que la violencia toma muchas manifestaciones dentro de este sistema heteropatriarcal y que de esa misma forma las formas de autodefensa son también muy diversas. Para mí, principalmente, la autodefensa pasa por construir una nueva relación con nuestras existencias, con nuestras corporalidades, con nuestras identidades, con devolvernos lo que el patriarcado nos ha robado, que tiene que ver con las ganas de vivir, con poner la vida en el centro y con mirar nuestras corporalidades y nuestras existencias con mucho amorcito, reconociendo sus potencias también y volver a amar este cuerpito territorio que habitamos. Porque nadie va a defender algo que no ama y creo que por ahí nuestra principal herramienta es volver a poner amor en la forma en la que nos miramos a nosotras y a nosotras. Yo también me defendería como Cintia porque creo que justamente cuando amamos nuestra vida, cuando amamos el habitar, el estar con nuestras compañeras, compañeres, es cuando podemos y debemos defendernos de quienes siempre han buscado silenciarnos y arrebatarnos la vida. Gracias, un abrazo. Las distintas estrategias de autodefensa que una puede desarrollando a lo largo de su vida como mujer, como lesbiana, como feminista, varían y dependen también de cómo una vaya entendiendo esta idea, ¿no? No es fácil incorporar la autodefensa cuando hemos sido criadas en las lógicas del miedo, de la sumisión, y también entender que la autodefensa no solo necesariamente es una acción física, ¿no? No es solo un golpe, sino que también las estrategias de autodefensa a lo largo de la vida que hemos podido generar, las lesbianas, las mujeres, las feministas, tienen que ver con ir creando espacios de contención, ir creando espacios de acompañamiento, de apañe mutuo y también de la visibilización de las violencias que vivimos. Entonces también estas estrategias, por ejemplo, la recuperación de nuestro cuerpo, la visibilización de nuestra existencia lésbica, son ciertamente estrategias de autodefensa que no solo apuntan a una acción física, ¿no? También tienen que ver con una transformación de mirada y de pensamiento y una visibilización, en el caso de las lesbianas, por ejemplo, de decir, aquí estamos, existimos, que otras niñas también puedan ver que es posible ser lesbiana. La risa, la rebeldía, la alegría también es una acción de autodefensa frente a una sociedad que nos quiere enferma, nos quiere tristes, nos quiere funcionales. Entonces la autodefensa es una acción que abarca muchos lugares y no solamente implica que nos preparemos físicamente, que también es importante, sino que implica también un encuentro con una misma y la recuperación de nuestro cuerpo territorio. Eso es para mí también autodefensa. ¿Qué es la legítima defensa? Es una causal de exención de la responsabilidad penal, es decir, se considera cuando una persona comete un delito, pero lo hace en una circunstancia en la cual no corresponde aplicarle una condena. ¿En qué normativa se considera la legítima defensa en Chile? El artículo 10, número 4 del Código Penal establece lo que se llama la legítima defensa propia. Señala que están exentos de responsabilidad criminal el que obra en defensa de su persona o derechos, siempre que concurran ciertas circunstancias. ¿Y cuáles son estas circunstancias? Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Para que el que comete un acto que sería sancionado como delito no reciba una pena, debe probarse que ocurrían estas tres circunstancias. Si falta una de ellas, la persona podría ser condenada, salvo que tenga a su favor otro de los factores que señala la ley. es decir, ser menor de 14 años, padecer de locura o que cometió un acto privado de razón. La doctrina jurídica considera que actuar en legítima defensa evita que la conducta sea antijurídica, es decir, se comete un hecho penado por la ley, pero el autor tiene una causal de justificación de su actuación que implica que no debe ser condenado. Esto ocurre, por ejemplo, cuando le disparan a una persona y ésta repele el ataque golpeando al agresor o dándole muerte en el instante. En todo caso, se debe tomar en consideración que es la justicia la encargada de determinar si en cada caso específico se da la legítima defensa y se cumplen los tres requisitos. ¿En qué otros casos se da la legítima defensa? También actúa legítima defensa quien lo hace en defensa de la persona o derechos de su cónyuge, conviviente civil, parientes consanguíneos en toda línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado, es decir, hijos, padres, abuelos, nietas, bisabuelas, bisnietas, hermanas, tías, primas, siempre que concurra en la primera y segunda circunstancia, es decir, la agresión ilegítima y la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el ataque. Se requiere también que el que defienda a su familia no haya participado o provocado al agresor. ¿Puede una persona que defiende a otra que no sea su pariente ser exculpada? Sí, la que actúa defendiendo a otra persona puede no ser sancionada si se dan las mismas circunstancias que se producen en la defensa de un familiar. Sin embargo, se exige también que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo. Si una persona impide consumar un delito, ¿es legítima defensa? Sí, pero solo si actuó para impedir o tratar de impedir la consumación de delitos específicos, como el secuestro, la sustracción de menores, la violación, el abuso sexual con objetos o animales, el parricidio, el homicidio, el femicidio y el robo con violencia o intimidación. Harto como la bomba que detona, tiro palabra y la casa implosiona, sigo pa'lante echando rolas, tengo un power que impresiona. Como la bomba que detona, tiro palabra y la casa implosiona, sigo pa'lante echando rolas, tengo un power que impresiona, para que no pare, que no va a parar, mueve el booty mami, muévelo este estallar, a mí no me importa tiempo ni lugar, mi Bolivia ready pa' combinar, ¿qué pasó? Quedamos ready, reconexión natural, ready. ¿Qué es lo que te pasa mamá? Ready, para que mueva bien el bam bam, sacúdelo hasta abajo y siente la tierra. Dale pom pom pom con el low, dale con el culo, muévelo, muévelo. Vamos la gente que no pare, no. Dale vitamina que la fiesta empezó. Yo tengo la bomba en la mano que sigue latiendo. Tengo la mecha en la boca y la prendo. Quemo el sistema, quemo el capital. Tengo el cañón justo en el paladar. Para que no pare, que no va a parar. Mueve el booty, mami, muévelo este estallar. A mí no me importa tiempo ni lugar. Mi Bolivia es ready pa' combinar. ¿Qué pasó? Quedamos ready. Reconexión natural, ready. ¿Qué es lo que te pasa, mamá? Ready. Para que me va bien el bam bam, sacúdelo hasta abajo y siente la tierra. Ready. Reconexión natural, ready. ¿Qué es lo que te pasa, mamá? Ready. Para que me va bien el bam bam, sacúdelo hasta abajo y siente la tierra. Ardo como la bomba que detona, tiro palabra y la casa implosiona, sigo pa'lante echando rolas, tengo un power que impresiona. Como la bomba que detona, como la bomba que detona, como la bomba que detona, tengo un power que impresiona. Estamos ready, reconexión natural, ready. ¿Qué es lo que te pasa, mamá? Ready. Para que me va bien el bam bam, sacúdelo hasta abajo y siente. Hilándonos, una sección para el autocuidado y el disfrute. Hola queridas hilanderas, ¿cómo están? Estamos iniciando esta primavera, una nueva etapa del año donde abundan las flores, las alergias y el feminismo en comunidad en este nuevo capítulo de La Hilandera Radial. Como sabes, estamos hilando fino desde la autodefensa feminista, la cual es el tipo de defensa personal que aborda el fortalecimiento personal y colectivo de las mujeres con el objetivo de erradicar la violencia sexista. Esto se podría decir que se basa en tres pilares fundamentales: la parte física, la psicológica emocional y la grupal. Porque es muy importante que hagamos memoria, como siempre. Si pensamos en la autodefensa, ¿qué es lo primero que se viene a nuestra mente? ¿Golpes? ¿Técnicas para zafarse de alguien que viene detrás de ti en la calle, por ejemplo? Pero acá vamos a aclarar una cosita. A diferencia de otros enfoques de autodefensa, desde el enfoque feminista, este no se reduce a la parte física, sino que busca trabajar con temas como la apropiación del cuerpo como territorio propio y sus derechos como ciudadanas. La autodefensa feminista incluye las categorías de autodefensa mental, emocional, verbal, económica y física. Además, se compone de técnicas y ejercicios que inciden en las causas estructurales de la desigualdad y vulneración de derechos de las mujeres, siendo cursos y talleres impartidos por y para mujeres, y en tanto va más allá de la defensa física, propone herramientas para prevenir las transgresiones de todo tipo. Esto lo diferencia absolutamente de la autodefensa femenina, cuyos talleres se basan únicamente en la protección física y en la mayoría de los casos son impartidos por hombres. Pero alto ahí, Landera, vamos a un paso previo de la autodefensa. Nos transportamos a la etapa previa de tomar la acción de autodefendernos. Y esa situación es el momento que hacemos consciente el peligro que estamos pasando, tanto en el ámbito físico, psicológico y estructural. Para accionar, la mayoría de las mujeres hemos pasado por violencia durante toda nuestra vida, cuando éramos niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores. No hay rango etario ni territorio que nos salve. Pero a ver, para. ¿Que nos salve o que no nos vulnere? Ahí está la diferencia. Históricamente, las mujeres crecimos con un concepto social vulnerable, sujeta de protección, el sexo débil. Desde aquí ya hay un parámetro que podemos ser utilizadas y violentadas por el hecho de ser mujeres. Desde aquí te invito a ir al paso previo de la autodefensa, que es el autoconcepto. ¿Te acuerdas que lo hablábamos en capítulos anteriores? Ahora lo vamos a reflejar desde esta temática. ¿Cómo problematizamos el autoconcepto? Desde la autodefensa feminista, hagamos un checklist. Evaluemos cómo estamos desde nuestro autoconcepto, pero te recomiendo anotar esta lista y responderla cuando quieras con más calma. 1. Desde lo estructural. Hilandera, como mujer, ¿tú reconoces los derechos que tienes? 2. ¿Cuáles son tus límites frente a las vulneraciones de tus derechos en todo ámbito? 3. Desde lo relacional, ¿cuál es tu límite para que una conducta se transforme en una violencia hacia ti en una relación sexoafectiva o de amistad? 4. Desde lo emocional, ¿cuáles son las emociones que te alertan de una incomodidad, agresión o violencia? ¿Sientes ansiedad, rabia, tristeza o simplemente anulas tus emociones? 5. Desde lo corporal, ¿cuáles son tus límites para considerar una relación sana desde la corporalidad de una persona, familiar, amiga, una persona que te encontraste en la calle? Reflexionemos sobre la corporalidad. 6. Desde lo económico, ¿qué conductas desde lo económico consideras que son violentas en una relación laboral, relacional y o familiar? 7. Desde la vulnerabilidad personal, ¿cómo se manifiesta la vulnerabilidad en ti? Desde el aislamiento social, el refugio en relaciones dañinas, desde el consumo problemático de drogas, desde la reactividad emocional. Cuéntanos. 8. Desde el amor propio, según tú, ¿cuáles son las conductas o pensamientos que te hacen daño? desde lo autodestructivo estamos hablando. 9. Desde el amor hacia otros. ¿Qué características debería tener las relaciones sanas y de respeto con cualquier persona? Desde lo social. ¿Cuáles son mis redes de apoyo en caso que me sienta violentada? ¿A quién voy a recurrir? Advertencia, estas preguntas son abiertas. Date un tiempo para reflexionar de forma personal, pero siempre invita a tus compañeras a responderlas en conjunto para nutrirse más desde los conocimientos colectivos. Quizás una compañera también necesite identificar sus propios límites. ¿Y por qué es tan importante reconocerse? Porque desde ahí problematizamos las violencias. La mayoría de las personas que han sido vulneradas a nivel relacional tienen una autoestima baja, no se reconocen como sujetas de derecho, existen dependencia a los vínculos dañinos, no se reconocen desde el amor propio ni tienen claro los límites con su agresor, generando confusión y sumisión, entendiendo esto como una consecuencia del sistema patriarcal. Nunca desde una culpa personal. Siendo necesario trabajar entre mujeres con las cargas emocionales que muchas veces se generan en torno a una agresión o acoso, tratando de evitar el sentimiento de culpa y de vergüenza. La autodefensa busca promover el empoderamiento femenino a través del amor con una misma, tal y como lo indica Esther López, profesora de autodefensa feminista en Bilbao. Sí, amo lo que soy y lo que tengo. Aprenderé a defenderme a mí misma sin dejar la responsabilidad a terceras personas, ya sea el mítico príncipe azul o el Estado. La autodefensa feminista se constituye como una herramienta útil para transformar el autoconcepto de las mujeres al permitirles emprender el proceso de deconstrucción de su rol social. Así, las mujeres con formación de autodefensa feminista reportan la posibilidad de experimentar su propia fuerza, así como desarrollar su confianza emocional y corporal a través de diversas estrategias que implican el reconocimiento de las habilidades propias y la confianza en sí mismas. Así es, Hilandera. El día de hoy te recomiendo reflexionar respecto a las preguntas mencionadas anteriormente y también a tus propios límites desde la autodefensa feminista, desde el amor propio. Reconócete, libérate, ármate, ámate. Desde aquí te mando un abrazo, soy Semilla Belén y nos vemos el próximo capítulo. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca con eso de las cosas de la vida. Digo, calma y respira, mira pa'lante y sigue. No te dejes caer. Te duele cada centímetro de la piel, te duele el cuerpo. Sufrís desde que amanece hasta el anochecer, lo sentís muerto. Sentís como una daga afilada clavada en el centro. Sentís que nada te conduce a nada, como a ningún puerto. Respira. No pienses tanto que la mente se te pira. Sé que es difícil cuando sientes que no hay salida. Elige el camino incierto, elige cambiar de puerto y verás que pronto cambia la energía. Sé que te duele la vida, sé que te duele tanto y con mi canto quisiera darte comida y también de beber para compensar todo el agua que perdiste llorando tanto ayer hasta el amanecer. Aquí estoy yo, sí. Incondicional como siempre, me dice la miss, la que te pide que te centres. Sigo portando el dolor como con un sable. Tengo esta nueva canción porque pedían que hable. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Calma y respira, mira para adelante y sigue. No cedas, traga saliva, digo calma y respira, aunque te estés volviendo loca. Sanarte el alma, respira. Lo llevo tatuado en un brazo y en el otro calma. Respira, a mí la música también me salva. Respira, me saca la puta depresión, me limpia el karma. Respira, levántate y anda. Respira, aunque estés sola o en banda. Respira, respira y calma. Calma y respira. Yeah, yeah, yeah, yeah. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Calma y respira, mira pa'lante y sigue, no cedas, traga saliva, digo. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, con eso de las cosas de la vida, digo. Calma y respira, mira pa'lante y sigue, no te dejes caer, no, no. Tejiendo red, preparaciones, pócimas, manufacturas, chucherías, talleres, actividades, intercambios, diversión, avisos varios, de todo un poco. Tejiendo juntas la red de apoyo, porque juntas somos más fuertes. Como ya les anunciamos, el tejiendo red de este programa se viene bien nutrido. Así que las invitamos y les invitamos a poner atención a las invitaciones para los próximos días. Como ya saben, Casa Caracola es una casa de lesbianas separatistas que se encuentra activando en Valdivia. Actualmente se encuentran realizando una rifa solidaria para la autogestión de la casa. Hay muchos premios y el lanzamiento de la rifa será el día sábado 2 de octubre en las dependencias de la casa. Habrá música, una de las invitadas será Kuri Lafken. También se presentarán las cabras de Club de Té Divino, de comedia feminista, y se venderá pizza vegana, sopaipas y chela. Recuerden que en todas las actividades se encuentran recibiendo libros para levantar la biblioteca popular feminista muerta. También están invitando al taller de fotografía y proceso de creación colectiva. No es necesario tener conocimientos previos y tampoco requerimiento de cámara. Son 13 sesiones a las cuales te puedes inscribir hasta el 1 de octubre. Para más información e inscripciones, deben escribir al correo casacaracola@gmail.com. Por otra parte, en el marco de la conmemoración del Día Latinoamericano de las Rebeldías Lésbicas, Casa Caracola, junto a Colectiva Furias y Tierra Negra Editorial, invitan a hacer memoria por primera vez en el territorio. Están convocadas todas las tortas y amigas el día 13 de octubre a las 18 horas, en Casa Caracola. La dirección pueden pedirla por interno en el Instagram de Casa Caracola. En esta actividad se realizará además el lanzamiento del poemario lésbico de Abdayala. Habrá tertulia, poética y varias sorpresas. Sabernos a pesar de las distancias sociales y juntarnos más allá de lo físico es seguir resistiendo y tejiendo rebeldías. Ahí está la invitación de Casa Caracola. Todo pasando en Caracola House. No se pierdan estas actividades. También queremos contarles que existe la Escuela de Cantoterapia, un espacio transfeminista que realiza sesiones individuales y grupales de cantoterapia. La idea es poder encontrar la voz propia. Deben seguir su Instagram, la Escuela Cantoterapia. Ahí podrán encontrar varias propuestas de talleres como la sesión de Satar, un espacio para trabajar traumas en la voz, que se realizará el día 3 de octubre de forma online. Así que seguir en Instagram a Escuela de Cantoterapia. Les comentamos también que se está realizando la encuesta sobre violencia y acoso en la industria de medios audiovisuales y artes escénicas en Latinoamérica. La idea es que quienes estén vinculadas a estos espacios puedan responder la encuesta. Para más información, visitar la página de Instagram de Nosotras Audiovisuales. ¿Recuerdan que hicimos un programa especial sobre mujeres y antirracismo? Ahí les contamos que hay una campaña que se llama De 30 a 30. Desde el 30 de agosto hasta el 30 de septiembre se convocó a un mes de activación contra el racismo, recordando a Joan Florville, quien muere hace 4 años, un día 30 de septiembre, tras ser víctima de múltiples violencias racistas hacia ella y su familia por parte del Estado de Chile. Así que les invitamos a participar en las distintas actividades que se están convocando a lo largo de todo el territorio. Les pasamos el aviso de que se está realizando una rifa en apoyo de Cintia, la compañera que ejerció autodefensa para proteger su vida y que actualmente está siendo acusada de homicidio. Esta rifa será lanzada el día 11 de octubre a las 21 horas por el Instagram de Mariposita Lunar. Hay 300 números y el valor es de 1000 pesos. Para más info, si quieres comprar tus números o colaborar con la venta de estos, puedes escribir al Instagram de Mariposita Lunar. Luego de todos estos datitos, nos despedimos hasta el próximo programa. Nací el 1 de abril de 1976. Me pusieron María Paz. Escucha, soy de 1976. Tengo la data grabada en la piel. Tengo recuerdos que se pegan como miel. Pero transformo la hiel y no me contamina. Cambio veneno en medicina. Tengo mi propia resistencia, la rima. Abro la boca porque me provoca. Y hoy vine a cantarle a estas minas. Porque el rap para las madres, el rap es así. El rap para las madres no va a Sadaik. Va para las abuelas, dejó secuelas. Altos ovarios haciendo escuela, nena. Bien popular para cabezas y chetos. Quiero saber dónde mierda están los nietos. Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callarán las semillas. Nunca más callarán la voz. Que sentiste cuando te faltó en la casa la semilla. No puedo imaginar lo que sentiste cuando viste esos hijos de puta sentados ahí en la silla. Voy con música, vos con lucha, ma. Suena de mujer a mujer, toma mi mano. Quiero sanar tus heridas, quiero transformarlo en memoria y vida. Yo no voy de vuelta, voy siempre de ida. Tengo el corazón donde me duele, antigenocida. Estás herida, mamá, la negra te sana. Quédate conmigo bailando hasta la mañana. Callarán las semillas, nunca más callarán la voz. Entrando en la parte final de esta hilandera radial número 7, queremos agradecer a todas las personas que con su colaboración y trabajo lo hicieron posible. Y por supuesto también a ti, que nos escuchas. Muy importante también mencionar a las radios libres de distintos territorios que nos transmiten. Radio Peyinfolil, Radio Humedales, Radio Tricahues, Radio La Zarzamora y Radio Curruf. Nos vamos despidiendo, pero no sin antes ponerle oreja a este relato de las compañeras que de la región del Biobío nos cuentan cómo se organizaron para solidarizar con Cintia. Y recuerda, autodefensa no es delito. Libertad para Cintia. Es Cintia quien, el año 2019, recluida en la cárcel El Manzano, busca apoyo en organizaciones feministas. Las primeras en acudir son algunas compañeras organizadas en torno a Casa Mantis y la colectiva La Marea de Tomé. A partir de ese momento, diversas individualidades y organizaciones feministas comienzan a visitarla en la cárcel, aportando en primera instancia con elementos de higiene y alimentación, además de visitarla y apoyarla constantemente, compartiendo su caso con otras redes. Al salir de la cárcel con arresto domiciliario, se mantiene el contacto y el apoyo, sumándose otras organizaciones como las Mujeres de la Boca Sur del Biobío. Este último tiempo, y conforme a la proximidad del juicio oral, este 15 de octubre, un grupo de feministas autónomas del sector Lorenzo Arenas de Concepción

síguenos en nuestras redes sociales. La Hilandera Radial. Hilando fino desde el sur del sur. Hilando fino desde el sur del sur.